que meseca, mensajero de calle. Es una historia real, una historia sin final feliz, sino trágico. Nuestra vecina al otro lado del estrecho busca un mundo mágico, pero llega y solo encuentra que su mundo perece. Solo siguen los consejos de los que la libertad les promete, y no llegan más que a otro eslabón de la palabra desesperación. Pocos llegarán con vida a nuestra nación, nuestra nación. Lástima nos mueve, siendo la forma incorrecta de mirar a la desventura. La lástima no lleva comida a Etiopía, ni tampoco vacunas. Negra bruma ha estado siempre en el cielo de África. Viven cada segundo situaciones trágicas. Esto que cuento es un hecho. Muchos llegan, otros mueren en las pateras que atraviesan el estrecho. Mafias mueven dinero con los sentimientos de esta gente, porque en esta orbe hasta la ilusión se vende. Pagan a la falsa esperanza de poder vivir mejor. Suben a la barca de la muerte, en la que comienza el temor de morir o de ser devueltos a su patria, de seguir entre la escasez que tanto les acobarda. Bastardas promesas de paz y de ayuda les llegan desde Europa, pero los niños africanos no tienen con qué vestirse ni pueden comer sopa. El Vaticano le lleva la creencia un todopoderoso, pide una religión, pero no les lleva de comer, solo una puta bendición. Gastan dinero en imágenes, gastan dinero en mantener vivo al Papa, y el dinero para la caridad solo es una estafa. Esta crítica es para acoplaros en la conciencia, que el que tú vivas bien es una de las consecuencias. Que no tener consideración mata a muchos por enfermedad. Que los pequeños de una nación así no saben qué es jugar, solo saben agonizar poco a poco, porque se están desnutriendo y poca gente llega para echar una mano a los que tanto están sufriendo. Aquí solo se ven documentales de la televisión. El arroz es artículo de lujo para el necesitado, en un restaurante chino, uno de muchos platos, y encima es barato. Un euro al día, ¿qué nos supone? Porque en Etiopía, por un euro comen. Pero se nos da mejor cerrar los ojos y hacer como si nada pasara. En egoísmo y lamentos, nuestra vida se basa, pero no aportamos auxilio a los que nos precisan. Nos quejamos de cómo vivimos, somos propietarios de visas, tanto dinero en el planeta y sigue habiendo problemas. Nuestra actuación es la vergüenza, debería existir sentencia. Solo os pido que razonéis, que si algo sobra, mejor que lo donéis. No os quejéis y vosotros tampoco hacéis mucho. Yo critico y actúo por cada cosa que lucho. Yo critico y actúo por cada cosa que lucho. Es una historia real, una historia sin final feliz, sino trágico. Nuestra vecina al otro lado del estrecho busca un mundo mágico, pero llega y solo encuentra que su mundo perece. Solo siguen los consejos de los que la libertad les promete, y no llegan más que a otro eslabón de la palabra desesperación. Pocos llegarán con vida a nuestra nación, a nuestra nación. Es una historia real, una historia sin final feliz, sino trágico. Nuestra vecina al otro lado del estrecho busca un mundo mágico, pero llega y solo encuentra que su mundo perece. Solo siguen los consejos de los que la libertad les promete, y no llegan más que a otro eslabón de la palabra desesperación. Pocos llegarán con vida a nuestra nación, nuestra nación. No existe uso de razón en el abandono de quien te solicita ayuda. La escasez de agua en este país les lleva a consecuencias graves. Mujeres embarazadas suben a las embarcaciones para en España poder quedarse, poder instalarse en la tierra prometida, donde no les faltará pan ni tampoco comida. El sarampión, la rubéola o la diarrea mata diario. Ahora piensa si ayudar es necesario.